7 meses, abril del 2000. ¿De qué trató la chica? ¿Tú no fuiste? No. ¿Usted es teatro era de Praga? ¿Qué es? Unas personas disfrazadas de negro que no se ven en la oscuridad y con luces de pan apareciendo como rayitos. ¿Cómo son? ¿Y qué trataba? Es la creación. Ah, no, yo también veo. ¿Le gusta? Yo sí. ¿A ti te gusta el teatro? Sí. ¿Qué te gusta? Nada. ¿Cantar? Sí. ¿Y comer? Sí. Sí. ¿Y qué? Sí. Dormir. Y televisión. ¿Y qué? Jugar. ¿Y qué? ¿Dormir? ¿Dormir? Sí. Espera, hagámosle movimiento. Yo doblo un poquito más acá. Se hace movimiento. Sí, ahí. Mucho movimiento. Y empiezo a moverse muy bien. ¿Entonces tú no fuiste ni una obra de teatro? ¿Qué se llamaba? ¿Cómo? Los árboles mueren. ¿Cómo cuántos esperan que vayan? 18, ¿verdad? ¿Y ya compramos la tarjeta? ¿Y ya están contentos de irse? ¿Está contento? ¿Cómo?